Aquí comienza Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Aquí comienza Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Estamos aquí en nuestro octavo capítulo de nuestro programa Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Esta idea que surgió de la urgencia que tenemos de repensar nuestras prácticas y nuestras formas de vincularnos con los niños y las niñas pequeñas. Quizá con el fin último, utópico, ambicioso, pero no menos noble, de que podamos construir otros mundos posibles, otras formas de vincularnos, de crecer, de nacer, de vivir. Así que estamos aquí muy contentas. Queremos agradecer a Radio Placeres por recibirnos en este espacio, cada martes por medio. A la radio, al medio libre La Zarzamora, que es la radio Lafkenche y la radio Tarpuy, que nos retransmiten. Y les vamos a dejar, como siempre, un número de teléfono por si alguien quiere mandarnos un mensajito, duda, comentario, inquietud, lo que sea. Al más 569-9-519-3366. Lo repito. Más 569-9-519-3366. Pueden escribirnos ahora, pueden escribirnos después. Está todo bien. Serán bienvenidos. Entonces, estamos aquí con la Cami de la colectiva Cuidados en Crecimiento. Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escucho? Estoy muy lejos. Sí, te escuchas. Tengo acá algo que está en medio del micrófono de mi cuerpo. Ahora sí, hola, buenas tardes. Buena, hola Dani. Contenta de estar acá en el programa número 8. ¡Wow! ¿Cómo hemos avanzado en todo esto? Sí, contenta. Gracias Dani por las palabras del inicio. Crear otros mundos posibles, quizás en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero creo que vamos bien, igual bien encaminadas en esto de ir expandiendo estos conocimientos que quedan guardados de repente o elitizados, y este es un modo de poder democratizar la información. Así que bacán, empecemos nomás con este nuevo programa. Le queremos mandar un saludo a la Javi, nuestra compa, que no pudo venir hoy por una situación de su vida privada, pero le mandamos mucho amorcito, apapachos por ahí. Y estamos también aquí con Dani Ponce, una compa. Hola, hola, hola. Bienvenida, nuestra invitada de hoy. Entrevistada. Entrevistada. Vamos a hablar hoy día con Dani y con Cami, por supuesto, de las situaciones de separación familiar y cómo podemos acompañar de manera sensible a los niños y las niñas en estos contextos, ¿no? Entonces, pedirte, Dani, que te presentes, que nos cuentes un poco, bueno, de tu formación, de tu trabajo y cómo te has vinculado a esta temática en tu vida. Del día a día. Del día a día, en lo laboral. En lo laboral. Hola, hola a todos los que estamos por ahí escuchando y a ustedes que están aquí. Bueno, yo soy Daniela, así me llamo. Y bueno, soy socióloga de base y de ahí he ido como ahondando en los temas que me gustan, que tienen que ver como con el cambio social y esas cosas como de transformación. Entonces, desde la sociología seguí con la docencia universitaria, así como del área laboral. Entonces me gusta la educación, como la educación social, como medio de, como forma de transformar la realidad. Y de ahí estudié gestión de conflictos, negociación y mediación. Y con eso como que aterricé al final todas estas cosas tan justicieras en algo como práctico, como son las mediaciones familiares, o lo que hago, que son las orientaciones a las familias, pues como a las personas que dicen, no, quiero separar, o me separé y no sé qué hacer ahora. como que voy a demandar, no sé qué, y están asustados, qué sé yo, ahí aparezco yo. Y digo, hola, yo te ayudo. Como explicar cómo poner al fin y al cabo a las niñeces de todos tipos en al medio. Como el interés superior del niño, como dice la ley, está estipulado que así sea. Entonces, al fin y al cabo, como hagámoslo. Y la idea aquí es poder aportar en el programa como herramientas para eso. O sea, saber cómo concretar finalmente el cuidado sensible para las niñeces en contexto de separación de las parejas. Eso. A grande rasgo. A grande rasgo, en general, en la vida. Sí. Oye, y bueno, un poco se entiende que las familias, las personas llegan a pedirte ayuda, ¿no? Como acompañamiento profesional cuando están en una situación de conflicto, ¿no? Sí, aquejados. Ajá. Y como en tu experiencia, como, bueno, hay una parte que es legal, ¿no? Que es como los pasos que hay que hacer para, no sé, generar acuerdos en torno, por ejemplo, a cómo acompañar a las niñas o quién se va a quedar, como con el cuidado personal. ¿Puedes contarnos un poco como las temáticas que se regulan legalmente y los pasos que... Sí puedo. Está bien. Los temas son básicamente tres, así como grandes rasgos, ¿ya? Que depende, yo soy del área de mediación familiar. Entonces, en mediación familiar, que este espacio como de como amistoso, entre comillas, pues, la idea es que las personas no se pueden comunicar entre ellas y no saben cómo qué gestionar y van a mediación. Y en mediación se puede hablar del cuidado personal, de los alimentos y de la relación directa y regular. Y el aumento, la rebaja de alimentos y todo eso. Dani. Pero solo de eso. Dale, pero igual solo eso, cuando me gustaría pedirte que nos cuentes qué es cada una de esas cosas para que... Sí, a mí, o sea, sí, bacán, como, perdón la interrupción, pero me gustaría primero como cachar esto que hablábamos cuando nos reunimos, como de qué es la mediación familiar, como cuándo ocurre la mediación familiar, porque, claro, ya... El contexto, hay una familia que dice, ok, esto no está funcionando, nos vamos a ir a mediación. Yo cuando nos juntamos me considero una persona así súper ajena e ignorante al tema de qué es la mediación. Para mí como que la mediación es cuando van allá como al tribunal, no sé, y chuta ya esto de que ya el niño se queda tantos días contigo, tantos días conmigo, me dais 100 lucas mensuales y fin, ¿cierto? Pero como... Después entendíamos que la mediación familiar es como algo un poco más grande que solamente decidir eso, ¿no? Sí. Como que también involucra esto como diagnóstico del problema o no sé si es lo mismo. Como no, eso es lo que trabajo yo. Ah, eso es mi... ¿Cierto? Mi como quizás eso, saber qué es la mediación familiar, como quizás cómo la trabajas tú y de pronto ir teniendo como estos aspectos que desarrolla la mediación familiar. Algo es así. Harto. Sí, es harto tema. Es difícil porque, como dices tú, Cami, es súper desconocido. Sí. Entonces, como están desconocidos, las personas llegan así tal cual a mí en la asesoría uno a uno. Pues, como no sé nada, así como voy al tribunal, me va a quitar al hijo, no sé qué hacer, no puedo comer, estoy desesperado. Como que es súper así angustiante. Entonces, la idea de ahí, primero que todo, es como aclarar que son temas súper distintos que abarcan raíces iguales. Todo tiene que ver con los cuidados, todo tiene que ver con la familia, con la distribución del tiempo, del trabajo, del dinero, de los cuidados al fin y al cabo, pero hay distintas formas de verla. O sea, si uno lo arregla entre nosotros, así como pareja, expareja, decimos ya como papá vamos a hacer esto porque yo sé que los gastos son esto, no sé qué, ya... se puede también tener en consideración, por ejemplo, el marco legal. Y el marco legal es lo que está la mediación, están los derechos de los niños a nivel internacional y nacional. Entonces, al final, el tema central de todo esto, más allá como de... Porque están los procesos y todo eso, pero me gustaría como que después ahondáramos como en el proceso en sí y primero como quizás pudiéramos ver como cuál es el espíritu de la cuestión atrás. Claro. Porque ese espíritu es el que después se aplica en un proceso, ¿cachai? Como de pedir la hora... cuánto dura, qué así, de qué vaya a hablar y todo, pero si antes no sabís cómo realmente, como, no sé, ¿puedo hablar de crianza en mediación? ¿Cachai? Es como sí, pero no, así como, sí, sí, pero no, así como, no entiendo, ¿cachai? Bueno, y la cuestión es que al fin y al cabo todo lo que está acá al fondo es el interés superior del niño. Uh-huh. Que a veces se olvida, porque como las personas están peleadas, están enemistadas, se atacan así, entre ellas. Y ocupan los espacios de mediación o de tribunales como para atacarse. No como para poder realmente decir, oye, la necesidad de nuestro hijo de tener una familia, de tener una identidad, de tener, de pertenecer, de sentirse parte de una familia, qué sé yo. ¿Cómo se lo garantizamos? ¿Cómo le garantizamos ese derecho a nuestro hijo, dado que nosotros nos caemos mal o tenemos una historia horrible, quizás no sé qué haya pasado? En caso contrario, por ejemplo, a violencia intrafamiliar. Si hay violencia intrafamiliar, no puedo mediar. Tampoco puedo hablar así diciéndote, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? No se puede. Entonces, hay mucho, depende del contexto familiar. Sería la mediación familiar, sería como un espacio de gestión del conflicto en donde sí. Se llevan a acuerdos para el bien superior del niño en cuanto a sus cuidados y su crianza. Igual quizás eso es como muy ideal, ¿no? Pero eso sería como... Eso es, po. Pero de la crianza no alcanza. Ya, la crianza sí, porque tú nos decías que cuando te acordé que te preguntaba esto, como si hay otros profesionales que participan dentro de las mediaciones, como claro, no. Psicólogo, no sé, trabajador social, educadores, etcétera, no hay. Entonces, como todo en términos legal nomás lo que ocurre, sí, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, como desde lo particular, se pueden hacer las terapias familiares o todo ese tipo de cosas. Po. Y ya en vulneración de derechos, que ese es otro contexto familiar. Vulneración claro, de derechos en que también hay otra forma de hacer el tema de habilidades parentales, pero ya es por el tribunal y todo. Ya, pero ahí, por ejemplo, como para que quede más claro, uh-huh. Pienso. Sí, sí. ¿Cuáles serían los criterios para llegar a una mediación? Porque en el fondo no cualquiera puede llegar a una mediación. No claro. Sirve para todos los temas. Solo claro, para claro. Algunos y solo en ciertos contextos. Exacto. Eso, muy bien, muy bien. La mediación se puede solicitar si es que no hay violencia intrafamiliar. Ya. Entonces, primer criterio, como primero, no hay violencia, si hay causa mediar. Vigente de violencia intrafamiliar, así se como el nombre oficial. Y aquí un punto bien importante, porque si es que hay violencia intrafamiliar, pero no hay una causa vigente de violencia intrafamiliar, se puede mediar igual. Y queda la embarrada. Y yo, claro. Y en la que está mediando es como, ya, basta, esto se frustró, así como que tenés que hacerle, así como, oye, no, porque no se puede, la mediación es un espacio de igualdad de partes. Yeah. Entonces, en la violencia intrafamiliar, obviamente no hay igualdad de partes. Y la mediación, ya, entonces, solo si criterio. No hay violencia intrafamiliar, sí. Entonces a personas pueden acudir a pedir una hora, ¿cierto? Sí. Y esta hora, por ejemplo, en el caso tuyo. Es privada. Es privada. Y se cobra, o sea, me pagan a mí uh-huh. por mi hora de mediar. Y está el sistema público, que es gratis. Y pueden ir todas las personas que son de FONASA o que tienen registros de hogares, como hasta cierto porcentaje, no sé si 40, 60, no me acuerdo. Y, ¿qué más? Aunque ganen menos de $1,000,000, alguno de las dos partes. Entonces casi todos pueden acceder, no sé si va bien o mal, al sistema de mediación pública. Lo que pasa es que a veces faltan horas o se demora mucho y las personas quieren esto como rápido y ahí estamos los mediadores familiares privados que tenemos horas inmediatamente para la oficina y es como ya hagámoslo. Pero el proceso es el mismo, o sea, los principios, los criterios, la dinámica, todo es exactamente igual. Algo que a mí me parecía interesante de lo que hablábamos es que desde la mediación, la persona que media, en este caso tú, no le va a decir a la familia lo que tiene que hacer. Eso debería ser, po. Si le dijeron estuvo mala. No, porque a veces pasa que hay mediadores que o que se van por un lado o para el otro y la imparcialidad es otro de los principios de la mediación. Entonces, el mediador es un puente de comunicación entre las partes y ahí como que derribamos otro mito que la mediación no es como un tribunal, no es un juez. No vamos a revisar papeles, la señorita mediadora no me va a decir a mí qué tengo que hacer o qué está bien o qué te va a decir a ti lo que está mal, tampoco. Uh-huh. Ya vas a ver cuando te llega mediación. Todo ese tipo de amenazas no tienen asidero. Al final no pasa eso realmente en una mediación. En una mediación las partes son las protagonistas. Uh-huh. Y la idea es que las personas puedan hablar lo que no pueden hablar solo y lo hablan conmigo, a través de mí, como puente. Uh-huh. Y yo con preguntas y como técnicas de comunicación, como de diálogos, podamos como a ver si gestionamos un acuerdo que tenga como centro sus hijos y la necesidad de la distribución de los gastos, los tiempos. Y cuando las personas... ¡Chunga! Le voy. Se me cae el micrófono. Ya. Cuando la persona logra ver eso, la armonía así como del ambiente cambia en la mediación, pues ya no están como en pelea, así como, oh, te a mediar en la cuestión, sino que es como, oh, cierto. Oye, ¿y esta estamos mediación juntos? ¿Es una primera vez? Ya se ocupa esta hora, no sé cuántas horas. Una hora. Una hora, sí. Ya. Y luego, ¿hay más citas a mediación, sí, o en esa? ¿Y cuánto? Depende. Depende. Depende de los casos. Ajá. Hay casos que puedan tener mediaciones así varias. Y que, por ejemplo, en primera mediación se cite como a plantear los casos. Como que cada uno... Y en esas mediaciones generalmente se trabaja... Son las personas que tienen ganas de que el acuerdo se cumpla. Porque hay a veces de acuerdos que son súper superficiales. Pues así como ya... Si es lo como dijiste tú, pues como 2 días contigo, 2 conmigo, si es Luca, no sé qué. Y todos los demás quedan en el aire, pues. Claro. Y como están peleados, no pueden ponerse de acuerdo. Entonces... Esas personas que quieren avanzar de ese escenario y de verdad quieren como estar tranquilo y todo, toman varias sesiones. Y es bacán porque avanzan, po, y van como trabajando a la raíz del problema. Y igual llegan obviamente a distribuir tiempo y todo, pero considerando los tiempos del otro. Que el otro tiene los que descansar, salir. Los tiempos y las necesidades de los niños y de las niñas. Exacto, po, el cuidado del que cuida, por ejemplo, para que el niño esté bien, po. Claro. Asumiendo eso también. Así que sí, pueden haber muchas sesiones o en una. Hay gente que llega así como, quiero hacer el trámite. También hay. Como quiero acordar esto, la plata, no sé qué, ya sí, imprimí el papel y chao. Hay de todo, siempre depende del caso, siempre. Oye, y las mediaciones, claro, yo entiendo que están dentro del marco legal, pero al mismo tiempo están como un poco afuera, ¿no? Ah, porque son voluntarias. Tienen esa característica rara que son voluntarias, pero obligatorias. Como muchas cosas en este país. Sí. Sospechosa. Entonces, ya, así como recapitulando. Una familia tiene esta situación de querer separarse, ¿no? No se ponen de acuerdo, no hay violencia intrafamiliar, no hay situaciones más complejas que el mero hecho de que no pueden llegar a acuerdos en relación a estos parámetros, ¿no? Que son los cuidados personales, alimentos... Y el régimen, ¿cómo la es? Relación directa la relación regular. Directa y regular, gracias. Sí, sí. Entonces, llegan a la mediación. ¿Podría haber un paso previo? Entiendo que es la orientación, que también tú sí, lo haces. Podría ser una mediación relacional. ¿Ya? Que es lo mismo que esto, pero sin la parte legal. O sea, el acuerdo que se llegue o lo que se trabaje. Lo importante es trabajar la comunicación. No llegar como al acuerdo, que es algo que en la gestión de conflictos se confunde un montón, po. Es como que todo acuerdo, pero si estamos como nuestros intereses son incompatibles, no vamos a llegar a un acuerdo, pues quizás, pero tenemos que ceder para transformar algo que nos permita avanzar en otra cosa quizás, pero no vamos a lograr 100% lo que queríamos, po. Y pucha, se me olvidó lo que estaba diciendo. Estamos hablando como de esto que es como los pasos, ¿no? Como puedes ir a una orientación familiar cuando estás claro, en esta sí, situación. Pero es súper desconocido, po. Yo como que llevo muchos años como haciéndome el espacio en esto, así que estoy muy feliz por haberme invitado, porque este espacio yo empecé a observar a lo largo como de mi trayectoria profesional, laboral y todo, que no existe, po. Como que o te vaya a la parte como de terapia psicológica o a la parte legal, así como de una, pero no hay como algo que te oriente un poquito para cachar más o menos para dónde ir o como qué onda, po. Y ahí creé asesoría humana, po, porque veía que la necesidad de ese espacio como previo. Y que es para conversar sin necesidad de que haya una firma o algo. Asesorías humanas sería como... ¿En mi empresa? Es tu empresa, claro, ¿sí? Tu trabajo, que para que le contemos un poco a la gente, es tu trabajo independiente como mediadora familiar, ¿verdad? Exacto. Pero además de la mediación, como asesora, que sería como el paso previo, porque es que me interesa que esto se... Como no sé si se entiende, tengo yo atándome a lento. Como la mediación es parte de un proceso legal, que es previo a cuando las personas van al juzgado a poner una demanda por alimentos. Es como por un espacio amoroso, se supone. Ya, es, pero es para llegar a la parte que conocemos formalmente como legal, que es la demanda, hay que pasar por una mediación. Sí, pues, y si uno no quiere, por ejemplo, ir a mediar y no quiero sentarme a la mesa con ese personaje, uno puede frustrar la mediación. Y ahí viene lo que es obligatorio y voluntario. Porque si es obligatorio pedirla. Pero yo puedo decir que no la quiero hacer. No, y se frustra. Oh, y con eso me voy a demandar. Ya. Entonces, tenemos Las mediaciones son parte de este proceso judicial, jurídico, ¿no? Que igual es previo a lo... Es prejudicial. Es prejudicial, pero es parte del marco legal. Claro, de exacto. El sí. poder llegar a acuerdo. ¿Se puede, por ejemplo, llegar a acuerdo en la mediación sin tener que ir entonces a un juicio? Sí, pues esa es la gracia. Ya, esa es la acuerdos, idea. Exacto, hacer acuerdo en mediación para no tener que ir a un tribunal, hacer un juicio y todo, por algo que puedan ponerse de acuerdo entre ellos. Ya, vale. Entre las partes. Entonces, vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a ver más en detalle esto, como la pregunta que yo hice antes, ¿no? De qué es el cuidado personal, qué es el alimento y qué es... se me olvida la tercera. La relación directa y regular. Y cómo, entonces, establecer acuerdos que consideren las necesidades de los niños y de las niñas, claro. Sus características particulares, que vayan como en esta cosa leguleya, ¿no? Que vayan en favor del interés superior del niño, de la niña, de su bienestar, de su buen vivir, ¿no? Entonces, nos vamos con ¿qué he sacado con quererte? Oh. Pero en la versión de Natalia Lafourcade. Que he sacado con la luna y ella, que los dos miramos junto y allá, que he sacado con los nombres. Tu rastro en el camino. Atenta a lo que el niño le comunica durante los cuidados, la educadora observa y orienta sus intervenciones también en función de lo que él percibió. Se adapta a él y a sus estados emocionales sin juzgarlos, dejarlos de lado, castigarlos, trivializarlos o rechazarlos. El niño es libre en lo que expresa. Se considera como algo valioso y se siente importante a los ojos del otro. Se siente seguro. Esto estimula su deseo de descubrir, de actuar, de participar, de cooperar y ser uno con el otro. Él descubre sus habilidades y disfruta desplegándolas. Desarrolla la satisfacción y la confianza en sí mismo. Cuidados corporales de acuerdo con los principios de Pickler. Animales bailan en mi corazón, la perversa soy yo, caen abatidos por mi razón. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Estamos de vuelta en nuestro programa Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana, octavo capítulo ya. Y estábamos aquí conversando con la Cami y la Dani sobre la mediación familiar, ¿cierto? Sobre el contexto de separación de la familia. Y vamos a entrar ahora como a especificar un poquito de los temas que se pueden abordar y de cómo entonces llegar a acuerdos que impliquen, ¿no?, este cuidado sensible para los niños y las niñas. ¿Qué considerar al momento de tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo hacemos parte también a los niños y las niñas de este proceso? ¿Cómo les cuidamos de que no sea algo traumático, algo doloroso? Que obviamente lo va a ser, pienso, porque es un cambio en la vida cotidiana de los niños y de las niñas, de las personas adultas también, por cierto, y también esas personas adultas están viviendo probablemente una situación dura, difícil, dolorosa, y entonces los niños y las niñas también perciben eso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo acompañamos este proceso y qué elementos podemos tener en cuenta, cierto? Dani, son muchas preguntas. todo de una. Con eso de que, claro, ¿cuáles son los aspectos que se revisan dentro de esta mediación familiar? Como los temas, sí. Claro. Y ya, pues, con un ejemplo. Sí. Ya, se reducen a 3. Así, no, hay más. Primero, el cuidado personal. ¿Ya? ¿Por qué primero el cuidado personal? Porque depende de cómo establezcamos el acuerdo de este cuidado personal, va a depender los otros dos, que son los alimentos y la relación directa y regular. Primero, hay como nombres distintos en el día a día para estos temas. Así que el cuidado personal es conocido como tuición. La tuición. ¿Ya? La tuición no se llama tuición, para partir. Se llama cuidado personal. Y es muy importante cambiarle el nombre porque no es como tener la tutela de, sino que es el cuidado personal de. Entonces, es el cuidado personal, es el cuidado cotidiano. El cuidado personal, claro, es quien con quien duerme, con quien se levanta, sí, con el cepillado de dientes, el pijama, el otro día, el descanso, todo como la regularidad de los alimentos, qué come, dónde va, la rutina. Claro, exactamente. Sería el cuidado personal. Uh-huh. Y este puede ser de uno de los padres, como madre, padre, o padre, padre, madre, madre. O abuela. No. Padre, madre. Padre, madre, sí. Y en casos excepcionales, abuelos. Pero para esto tienen que estar de acuerdo ambos padres, citar onda abuela, padres. Y ambos decir, nosotros le damos el cuidado personal a la abuela. Ya. Así en buena, como toma, la verdad pasa contigo, nosotros estamos trabajando. Entonces, así. Y pero siempre madre-padre, eso dice la ley. Uh-huh. Entonces, que sea un tío o algo así, es por algún caso de vulneración de derecho o porque los padres lo asignen. Pero no es como llegar y ligarse el cuidado personal, no. Ya. Los padres somos quienes tenemos que garantizar el cuidado personal, entonces no voy a llegar y dárselo a otra persona, sino porque estoy cansado, no. Eso es importante saber. Porque estamos hablando de los cuidados personales de un niño, entonces no es como llegar y pasárselo a cualquier persona por lo de la rutina. Están en desarrollo, entonces necesitan este ritmo que le dé como el... La estabilidad, la seguridad. Exacto, todos los sentidos vitales. Entonces, no es cualquier cosa. Y el cuidado personal lo puede tener la madre, el padre, ambos dárselo a los abuelos, o hacerlo cuidado personal compartido. Que es que de mutuo acuerdo, en mediación, ellos puedan decir, va a ser compartido. Un tribunal no puede asignar el cuidado personal compartido. Muy interesante. El tribunal no puede obligarlos a que pasen, no sé, 2 semanas con uno y 2 semanas con otro. Solo los padres pueden acordarlo porque requiere una coordinación cercana el cuidado personal compartido. O sea, es algo rítmico de los adultos. Entonces están enemistados así, modo tribunales peleados. No pueden asignarse obligados así 2 semanas. Tendría como 2 semanas una forma de vida y 2 semanas otra forma de vida, que va en contra de estos cuidados sensibles. Entonces el cuidado personal se tiene que asignar según el bienestar del niño o de la niña o del adolescente, según la ley. Mira, claro, pero ahí, bueno, no sé, quizás nos vamos a desviar un poquito, pero ya que podemos divagar un poquito. Porque igual me pregunto como, bueno, en general, con o sin mediación, con o sin legalidad, son las mujeres madres quienes se hacen cargo del cuidado personal. Es que antes se asumía igual que en una separación era la madre la que se quedaba con el niño, dado que la madre era la única quien podía darle como los cuidados vitales. Uh-huh. Pero es igual, así como que sería hasta los 7 años, más o menos. Y después ya no. Entonces, depende siempre del caso. Por eso claro, cuando la persona, claro, dice cuidado personal, no, si te lo van a dar a ti, no, si me lo van a dar a mí. Es súper relativo porque no se trata que te lo den. Que esto que hablábamos, que en mediación nosotros los mediadores no damos, no otorgamos nada. Las partes se otorgan a ustedes mismos, así están en una mesa así como estamos ahora. Ojalá redonda, así tiene que ser, sí. Para que estemos todos en igualdad de partes, pues no haya como referencias de enemistad, ni siquiera en lo geométrico. Así de... Lo dice la ley. Las partes... Está pensado para que entre ustedes así digan, por ejemplo, no sé, pues yo... tengo que trabajar un fin de semana al mes, pero me lo dicen al principio del mes, entonces yo no sé cuál fin de semana es. Entonces no puedo asignar una relación directa y regular o un cuidado personal quizás así extendido toda la semana porque no puedo ese mes, esa semana. Entonces la idea es que la otra parte lo entienda y diga, ah, entonces ¿qué hacemos con el hijo? No sé. Entonces, ¿cómo va el problema tuyo? Así iba a terminar con la vecina viendo monito, ¿no? Sí, quizás se puede estar con una abuela o con los primos, no sé, jugando, qué sé yo, haciendo otras actividades. Claro, también pienso que... Pienso que también esto del cuidado personal, claro, es importante quién está cuidando, pero también ocurre que a propósito de lo que dijiste, de que después va a terminar con la vecina o con la amiga o el amigo que termine cuidándolo, y como claro, ahí ir hacia los cuidados sensibles, po. Lo importante de que estos cuidados personales que reciba ese niño, esa niña pequeña o ya más grande, porque también involucra niños, niñas, adolescentes, ¿verdad? Sí. Siga siendo respetuoso, a que apele al buen vivir, que este niño se sienta seguro, se sienta contenido, y no que hoy día me toca a mí cuidarlo, pero chuta, en realidad voy y se lo dejo a otra persona y me desligo. Eso tampoco está regulado, eso no está regulado por la ley, eso lo regularían los padres bajo sus criterios como de conciencia. Se supone, pero la verdad no está regulado como quizás como un paso o algo así. Así como tiene que estar esto claro, pero sí está regulado los derechos los niños, niñas y adolescentes a nivel mundial, po. Entonces está regulado, está regulado incluso legalmente, porque sí, aunque no sé, pienso, aunque se acuerde como ya durante la semana el niño o la niña va a estar con su mamá, en el cuidado personal lo va a tener la madre y el fin de semana lo va a tener el padre. Esa es la relación directa, pero si fuera mutuo, por ejemplo, tiene que ser equitativo, entonces una semana cada uno o un mes cada uno, y tiene que ser regular. No puede ser media semana en un lado, media semana en el otro. O un lunes tú, el martes yo, porque que voy para allá, que voy para acá. Y esto que decís tú, Cami, se tiene que garantizar en acciones, pues, como por ejemplo que se mantenga el estilo de vida, pues, o que tenga pieza en ambas casas, que en ambos lados tenga donde estar, donde pertenecer, pero no que en un lugar tiene una pieza y come de una forma y en el otro lugar no tiene pieza y come de otra forma. Entonces no sé, como que el niño al final queda como que no alcanza. No alcanza entonces, a tener como, dos lugares. No, entonces dos tiene que ritmo. Ser regular, tiene que ser cuidado personal compartido, así bien compartido, como equitativamente, para poder garantizar cierta estabilidad. Ya, entonces cuidado los cuidados personales, como para diferenciarlo desde de esto, como de la organización de tú estás y dos días. Esa es la visita. Esa es como, claro, la visita. Que no es visita. Depende, porque si el cuidado, por ejemplo, yo tengo una amiga que cuando su hija era pequeña, los cuidados personales eran siempre compartidos, pero estaban dos días, o sea, estaban como día por medio. Entonces, un día estaba con la mamá, al otro día el papá le iba a buscar al jardín y ya. Y tenían ese ritmo y fin de semana por medio, estaba el fin de semana completo, ¿cachai? No gustan así. Y después eso fue cambiando de acuerdo a lo que observaron de su hija, ¿cachai? Como que el cuidado personal, entiendo entonces, es como quién está a cargo. Puede ser la madre, que generalmente es así, puede ser el padre, que pocas veces es solo el padre, y pueden ser ambos, como madre, sí, padre, con esta regularidad de que acordamos entonces que es una semana contigo, una semana conmigo, o día por medio, o cada dos días. Claro. Ya. Exactamente, tal cual. Y eso se puede acordar en mediación. O sea, lo podemos acordar entre nosotros así porque sí. Y lo podemos regularizar, que es como la palabra correcta. Así como podemos dejarlo escrito. Y eso es también poner ahí, tenemos el cuidado personal compartido. O de la mamá, del papá. Lo que aquí abre el asunto es que si el cuidado personal lo tiene la madre, el padre debe pagar alimentos. Entonces ahí abre la otra cuestión. Y si lo tiene el padre, la madre debe pagar alimentos. Y lo tiene la abuela, los dos padres deben pagar alimentos. Y eso de los alimentos, ya que estamos transitando ahí, que era lo que hablábamos el otro día, que no debería llamarse alimentos. Cuidados, porque es como el dinero que implica todos los cuidados que recibe el niño para su día a día, ¿no? Exactamente. Todos. Recreación, ocio, medicina fija, así como salud, no medicina, pero todo lo que sea para salud, no sé, terapias, colegio, transporte, comida, colaciones, no sé, los helados, de ir a la plaza, todo. La idea todo. Es que esté todo más o menos. La vida, vivir. Claro, vivir. Ser humano, básicamente. Sí, básicamente. Entonces, ahí da la importancia de quien tiene cuidado personal también en esa otra arista. Como que se abre ahí el tema como de que por qué la gente no lo regula a veces. O sea, la gente a veces se asusta porque dice, no, porque voy a tener que pagar y no quieren pagar, mejor quedémonos así. Así como que mientras está contigo tú pagas las cosas, mientras está conmigo yo pago las cosas. Pero hay asuntos fijos que igual hay que regular. Entonces... igual están así como que si me llevo bien o no, pago tú, pago yo, y ahí es mejor regular en el sentido como para no estar todo el rato dependiendo del estado de ánimo del otro para poder hablar. Bueno, las relaciones están así un poco como tensas. Ajá. Y que por un momento a veces la necesidad de los niños como que se pueden olvidar, pues como no, mira, no, pagamos a media, no sé qué, estamos peleados y justo el niño, no sé, se cayó y lo llevaron a la clínica y el otro papá, el papá dice, no, pues ¿por qué lo lleváis a la clínica? Podría llevarlo al hospital. Entonces paga tú el bono porque yo no decidí contigo llevarlo a la clínica, entonces yo no tengo por qué pagar algo que yo no acordé. ¿Y ahí qué vaya a hacer? ¿Quién se hace cargo ahí? Nadie, po. Claro. Que es el problema, o sea, porque está como. No hay espacios legales. Ah, bueno, es crítica, ¿no? Pero no hay espacios legales, así como, como la mediación, pero como de crianza, ¿entiendes? Se llega ahí por el área de vulneración de derecho, pero no hay algo como una mediación relacional, que es como ya sabéis que estamos peleando hace caleta rato por el tema de la comida, no sé, de qué come o no la guagua de 2 años. Qué importante sería, claro, entonces esto de los ir? Otros profesionales que aparecieran en estos, en estas mediaciones, sí, pues po. Como ese vacío igual que se genera, porque te acordé que yo te preguntaba esto de quién observa o quién acompaña el proceso posterior que viva esa familia, pues como que alguien que vaya a visitarlo a la casa de la mamá, que vaya a visitarlo a la casa del papá, que observe cómo está ese niño a nivel psicológico, incluso en su espacio educativo o en los espacios que pertenezca, comunitarios, no sé, de deporte, como en el fondo se establece esta mediación que también... ya es por el bienestar de toda la familia, los intereses superiores del niño, pero ya después como que pasa el siguiente. Exacto. Y nadie más regula esto que debería ser regulado. No hay seguimiento. Como para que sea óptimo, ¿no? Mm, claro. No hay seguimiento. Y ahí está la gran falencia, porque solamente existe la fiscalización, que es como que te voy a revisar si estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Pero como desde lo punitivo, no hay algo como desde lo formativo, claro, o preventivo, o mero seguimiento nomás de caso, pero igual ahí está asesoría humana. No, pero es que esa es la idea, como el espacio siempre ha sido un espacio multidisciplinario e interdisciplinario. O sea, claro, la idea mía es poder llegar, llevo como 1000 años trabajando en esto, no aguanto, llevo 5 o 6 años que firmé mi empresa. Y ha sido un caminito de ir así, como al final descubriendo estas necesidades y que una persona llega así como con mucho conflicto de familiares de distintos temas, pero necesita ir a terapia ocupacional, necesita una sola lactancia, no sé, necesita un psicólogo infantil, necesita una consejera de familia, no sé, algo así como, y una mediación relacional para generar acuerdos de presupuestos mensuales con el marido, no sé. Y que en un mismo lado te puedan dar todo eso, para mí es como un gran sueño, porque las personas puedan disminuir también su pega de tener que contar y revictimizarse al final, igual como una y otra vez con su historia, para ver si es que te ayudan o no sé qué. Y claro, y quizás también con profesionales que no tienen las mismas perspectivas de trabajo, po. Sí. Como que quizás, claro, te manda, vaya un psicólogo de un lugar con una forma de visualizar y de llevar el tema, después vaya el terapeuta de otro lugar con otra manera. Entonces también ahí, con todo también lo que sucede, pero súper fuera también de ese camino cuidadoso y sensible que queremos como llevar para estos niños o estas niñas que están viviendo estos problemas, que también muchas veces, no es que sea necesario vivir el problema, pero que muchas veces estas separaciones que sí pueden ser positivas como para la familia en general. Pero bueno, ahí nos empezaríamos a alejar. Va a continuar como con la tercera parte de la mediación de los aspectos. ¿Cuál era la tercera que yo tampoco? La relación directa regular, me la aprendí. Esa. Relación directa. Ya. Bueno, pero los alimentos, todo esto es un gran tema controversial. Los alimentos también hay mucho como dime y direte, en el tribunal te van aquí. Lo primero que hay que saber, en mediación no se ven papeles, así que no hay boleta, ni yo gano esto, ni el otro gana esto, otro no. Claro, pero ¿qué sería, ya que estamos terminando alimentos, cómo llegar a un acuerdo sensato? Porque en lo personal creo que la mayoría de las veces, insisto, creo, es la mujer la que está a cargo del cuidado personal, por lo tanto es el hombre, el padre, quien da la pensión, ¿no? Como sí, el alimento, claro, pasa este aporte económico. La ofrenda, sí. La ofrenda. Claro, claro. Ya, y muchas veces yo tengo amigas que así como los seres esos sí, pasan un moco de plata, no les alcanza, no solo para la comida, no pagan la escuela, no pagan la ropa, no pagan nada, ya, o sea, 100 lucas mensuales, ¿eh? No, que no tengo más. ¿Cómo se regula eso antes de ir a tribunal? ¿Cómo eso se puede? Lo que hay que hacer siempre es cuantificar los gastos de los hijos. Ya. Ese es el foco. O sea, cuando la gente empieza cuando la gente empieza como a pelear. No, es que tú tienes más plata que yo, que tú y yo tenemos plata. Ese no es el foco. Siempre ahí vuelve entonces el mediador o mediadora a poner el interés superior del niño en medio. Como, ¿cuáles son sus gastos? Como, ¿qué necesita como de plata para financiar? No sé, el colegio, la micro, no sé qué. Para que se transporte, para que coma, para que duerma, para que se vista, para que todas las cosas, pues. Entonces, esa es la lista bien detallada de todos los gastos, la luz, el agua y todas esas cosas, también el arriendo, sacar como el pedacito del niño y ahí repartirlos dependiendo de los ingresos de los padres y los gastos de los padres también, si tienen más de un hijo o no. Entonces, son varios elementos que hay que considerar para ver el tema de los alimentos. No es como que hay un mínimo y que ese mínimo siempre sea. Eso es más cuando está ahí en el tribunal. Ahí ya, como que hay un mínimo y todo eso. Pero en mediación se puede acordar lo que las partes necesiten según los gastos de los niños y su sensato criterio de decir, no sé, pues si yo no puedo trabajar porque soy la encargada del cuidado personal y en mi trabajo alcanzo a tener, no sé, 200 lucas y tú 1 millón, podemos tener proporción de 30-70, por ejemplo. Pero ahí es un poco más difícil y generalmente esos casos quedan en tribunales. Ya, o sea, lo que más llega a tribunales es el tema alimento. Sí, ya. Alimento, todo. La plata siempre. El dinero. Sí, el dinero. Lo concreto, po. Lo que es funcionar este sistema, po. Ah. Ah, ya. Bueno, vamos entonces. Pasemos de largo. Vamos directo a... ya se me olvidó de nuevo. La ¿viste? Relación directa regular. Bueno, la relación directa regular es breve. Sí, son las visitas. La gran diferencia es que no son visitas. No es como llegar y visitar y me voy, sino que es vincularte directa y regularmente de todos los asuntos del cuidado de tu hijo. Una cosa es que viva con la otra persona y se haga cargo de la acción de levantarlo y todas las cosas. Y otra cosa es que no estés relacionado directa y regularmente con tu hijo. Entonces, la relación directa y regular es cómo va a gestionarse esos tiempos de relación directa y regular. Por videollamada, por, no sé, por mensaje, por visita. Así como te voy a ir a sacar a vaciar o voy a ir a acompañarte a hacer las tareas. Qué no terrible sé, eso. Que, perdón, pero rabia, es que me, rabia a veces. Sí, porque me perturba un poco como esto de... como si el niño y la niña fuera un objeto. Te voy a sacar a pasear. La cosificación. La cosificación, sí, bueno, es como... ya, te voy a ir a ver, ya voy a claro. Una va a ver a las personas, ¿no? Pero es tu hijo, es sí, tu hija. La importancia del cuidado sensible como central, po, porque se aleja tanto del cuidado sensible, pues como que la voy a cumplir como mi turno con el crío. Pero no... Y no, y es loco no eso, también po. Porque... Ya, normalmente es la mamá que está toda la semana batallando con el hijo en la casa y que también puede trabajar o no, ya, pero pongámonos en el caso de alguien que trabaja, que se levanta todos los días. O sea, la mamá trabaja en la casa, las mujeres trabajan. Claro, pero me refiero a como trabajar fuera de la casa, porque sí, es un trabajo ser madre y dueña de casa y todo eso, lo sabemos, es real, es un trabajo no pagado en Chile y quizás en muchos países más también. Pucha, se me fue la onda. Ya. No, pero me quería llegar a que sucede mucho con esta relación directa y regular, que es como que ya, la mamá está ahí toda la semana y al final es como que siento que de repente el hijo es como que la mamá es la pesadilla y llega el fin de semana y voy a estar con el papá y es como, ay, mi papá que me saca solo a pasear y con que voy al parque, me compra helados. Y es como que ahí esta relación directa y regular como que al final no sirve para nada, porque sí, es injusta. Es injusta y se vuelve tortuosa, me imagino, tanto para la madre porque está cansada, porque no puede llevar una buena relación con sus hijos por este agobio de trabajo, y luego viene este ser que los va a buscar dos días o incluso uno, porque no sé, ay, que yo trabajo hasta el día sábado, y está solo el domingo y maravilloso. Entonces, ¿cómo? No, y muchas veces, perdón, los va a buscar, se los lleva para donde vive, que generalmente es con su mamá, y los deja con la abuela. Conchale, vale. Y les deja con la abuela. Entonces... Claro, y esta relación, bueno, ¿y esto cómo se debería regular como en términos de tiempo? Siempre primando las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, nada más. No hay una fórmula mínima o particular así como esto, porque siempre va a depender de lo que haga, de los tiempos, de... Entonces es necesario tener la conciencia de cuáles son esos cuidados, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? De que a veces una parte quizás considera que los cuidados son estar juntos ya y pasar bonitos ratos y todo eso, y muchas veces las mamás, que son como el caso general, ya a mí a todo esto lo que más me llegan son hombres padres a consultar, decir, oye, estoy atrapado en muchos estereotipos de género, en mucho también como para el otro lado, porque al final el género nos atrapa a todos, ¿no? Entonces, lamentablemente ahí también los niños pasan a otro plano, ¿no? Y temas sociales, todos los temas como sociales, macro sociales, se meten en las decisiones de las personas y claro, la necesidad de los niños que van a otro lado por lo que debería ser el padre, lo que debería ser la madre. Y hay que tratar de dejar eso afuera, de todos lados, y poner la necesidad de los niños al medio. Como, no sé, por ejemplo, ya una hija necesita tiempo para transitar cambios. Entonces no podéis llegar y poner como otra rutina de un día para otro. Necesitáis transiciones. Entonces, ¿cómo podéis ceder espacios y tiempos? Y ahí volvemos al adulto. el cuidado sensible al adulto para que cuide sensiblemente a los niños. O sea, si entre las personas no les importa, si a mí no me importa lo que el otro está haciendo, o al otro tampoco le importa cómo yo me siento, no van a entender que si nosotros estamos bien, nuestros hijos también. Y necesitamos cuidarnos entre nosotros para que nuestro hijo en común esté bien. Y cuando uno logra entender eso, como que se transforma todo, porque uno vuelve una y otra vez a decir como no, pues el centro es este. Y es lo que más cuesta. Pero vamos que se pueda. Vamos. Sí. Vamos a retomar el tema a la vuelta de la pausa. Entonces nos vamos a ir con este tema de Niña Tormenta. A la mar me fui por naranja. La doctora Emmy Pickler fue pediatra y ortopedista. Durante 10 años, al comienzo de su carrera, ejerció como médica de familia, de ideas progresistas en la gran época de la década de 1930 en Europa. Consideraba que la primera tarea de un pediatra de familia era la prevención. Quizás lo más justo sea decir que se empeñaba en ayudar a los padres jóvenes a asegurar la salud de sus hijos en el día a día. El sentido del movimiento en la protoinfancia, Agnès Santo. Tus ojitos son tan puros, tus ojitos llenos de sol. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Thank you. Hola, hola, hola. Volvimos, volviendo a nuestro programa Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Estábamos ahí conversando de, bueno, hemos hablado harto y a la vez siento que hemos hablado poco, como siempre. Como que, da para mucho. Entonces vamos a focalizar este último bloquecito en cómo acompañamos ya, ¿cierto?, ahora a los niños y las niñas en estos procesos de cambio, ¿no?, en estas separaciones familiares, cómo les invitamos a participar desde lo legal, pero también creo yo como desde lo que mamá, papá, esas personas adultas pueden hacer, ¿no?, para considerar lo que los niños y las niñas están sintiendo, cómo están viviendo este proceso. ¿Y qué cosas aparecen, ¿no?, también en estos cambios y en estas decisiones? Harta cosita, y a ver si lo logramos. Me perdí. Ya, primero quizá como hablar de la participación a propósito de esta pregunta. ¿No? Primero el acompañamiento. Sí, esa es la primera parte, ¿cierto? Dale. ¿Sí? Démosle. Acompañamiento de las niñeces. Psicoterapia. Evaluaciones diagnósticas. Yo siempre recomiendo eso, evaluaciones diagnósticas. Tengo el servicio de derivación de evaluación diagnóstica. Que no siempre hay que como que ya ver que algo pasa así como grave, entre comillas, quizás los ojos como muy normalizados de lo grave, para acudir a una evaluación diagnóstica psicológica o de terapia ocupacional, fonoaudiológica, kinesiológica, de todo tipo, porque al final no es que tu bebé así se arrastre por el suelo para que tenga algo como en su desarrollo muscular, por ejemplo, puede ser otra cosa que uno no se da ni cuenta y hasta se ríe de él. Entonces, de todas estas cosas, se me olvidó porque lo estaba diciendo. Estamos hablando de cómo acompañar. Son las que hay que poner al centro para poder acompañar a un niño, y esta evaluación diagnóstica sirve para saber cómo está viviendo el proceso. Porque a veces no se nota, o aparentemente está todo bien, y no nos damos cuenta que nuestro hijo, por ejemplo, nos están complaciendo, que pasa mucho. Como este camuflaje de estar como está todo cayéndose alrededor mío, pero yo voy a tratar de ser un factor menos de que se quiebre, entonces voy a estar aquí, y son niños pequeños que a veces toman ese tipo de responsabilidades sobre sus sombritos de bebé, o lo manifiestan con algún trastorno de sueño, o dificultades para comer, o irritabilidad, y los papás no saben qué les pasa, y como, oye, chiquillo, no sé qué, y resulta que están diciendo, hoy son las consecuencias de la separación, y a veces los padres no se dan cuenta. Entonces, este tipo de evaluaciones sirve para ver quizás qué hay ahí, cómo se lo están tomando. Modo preventivo también. Claro. Y ver qué se necesita, porque por encima no se sabe. Claro, pienso como un poco desde lo que nosotras investigamos, estudiamos, ¿no? Como, una vez más, la observación, ¿no? De poder mirar al niño o la niña. Incluso yo en lo personal, creo que antes de las evaluaciones y pasar como por estos procesos de ir a profesionales y esto mismo que hablamos, ¿no?, de las revictimizaciones y de exponer también a los niños y las niñas a ciertas situaciones que a lo mejor no son necesarias, esas personas adultas podemos mirar cómo están reaccionando los niños y las niñas, ¿no? Como si hay señales o no, ¿cierto? Si es que hay cambios en sus formas de expresarse, si es que esto que tú decías, ¿no?, si aparecen trastornos del sueño o cambios en la alimentación o incluso en el control de esfínteres, ¿no? Porque frente a ciertos cambios... Deja de jugar. Como hay muchas señales que nos pueden hablar de cómo lo están viviendo, ¿no? Entonces, observar por una parte, pero por otra parte también pienso como en algo que es previo. Ojalá que no lleguemos a que aparezcan estas expresiones tan más extremas, quizá, porque igual es un cambio, entonces sí o sí va a afectar. También yo creo que eso es importante, saber cómo acompañes, ojalá sea de la forma más respetuosa, sensible posible, pero igual es un cambio en la vida de ese ser pequeño o pequeña, por lo tanto va a tener repercusiones. O sea, ojalá sean las menos posibles, pero las va a tener. Entonces, ¿cómo acompañamos antes, ¿no?, como en este proceso, anticipando, por ejemplo, como preparando al niño o a la niña para lo que va a pasar? Como un poco tú decías antes, el cambio no puede ser repentino. No es que decidimos separarnos y mañana tú te vas y no le avisamos. Bueno, igual probablemente ese niño o esa niña, si llega a ese punto, ya sabe que está la santa en barra, ¿no? Sí, pues. Pero, ¿cómo vamos preparando el camino, ¿no?, para que no sea, hablaba la otra vez con una compa, como también estaba en una situación así y claro, cómo que la salida del papá no fuera de un día para otro, sino que a lo mejor fuera progresiva, ¿no? Que a lo mejor sí. Dejara de estar ya, no sé, que ahora se quede un par de veces en la semana en la casa, no todos los días, y después cada vez menos, y que entonces ahí el niño o la niña empiece a ir a la nueva casa, también progresiva, paulatinamente, como considerar estos criterios de dar tiempo, de dar mucho tiempo, sobre todo a los niños y las niñas pequeñas, ¿no? Sí, también creo que, bueno, ese es un trabajo personal, como de tanto del padre y de la madre, y también mutuo, pues, como del salirnos de que este problema es solo nuestro y que es un problema familiar, como que involucra a todos, incluso si viven otras personas también ahí, o sea, un amigo, alguna tía, tío, abuela, quien sea, como también anticipamos a todos los miembros de la familia, sea un niño pequeño, un adolescente, de esto que va a suceder, y cómo también podemos generar como estrategias, como estas estrategias de transición, para que no sea de un golpe de repente, sabéis que hoy día abro los ojos y chuta, mi papá no está más, o mi mamá no está más, y la ropa no está, y todo lo del desapareció, y ya, pero hay que seguir, y no, tú no preguntes nada, porque este problema es de los adultos, va. Entonces, como que... Claro, bueno, ahí son varias prácticas, reflexiono, pues primero es como salir de esto que yo siempre digo, como este ego adulto, ¿cierto? Donde todo gira en torno al adulto y no hay nada más, y no, pues, hay un niño que en nuestra extensión muchas veces cuando son bebés todavía y están sintiendo a pleno todo. Y bueno, estas estrategias de anticipación y pienso que eso que decís tú, Dani, es súper importante. Como por ejemplo, si va a existir otro lugar donde va a ir este niño o esta niña, va a empezar a vivir en ese otro lugar, que poco a poco vaya, que quizás al inicio pueda ir con su mamá, y que chuta, me imagino que debe ser un trabajo súper grande para el adulto también. Decir, ya, voy a ir, pero... O sea, si queremos que esto funcione y que realmente se lleven a cabo con buenos resultados, como empezar de estos mínimos detalles, que tampoco son tan mínimos, pues son súper importantes, como que me voy a cambiar de casa donde va a haber otro color, otra luz, otro entorno, otro suelo, otra cama, otro todo, o sea, como... Todo narra, todo nos entrega información. Entonces, ¿cómo también los adultos nos vamos desprendiendo de todos estos egos, de todos estos conflictos internos, de todos estos conflictos que tenemos con el otro, para poder velar por el bienestar de los niños y al mismo tiempo por nuestro bienestar? Porque si no, se vuelve como una bola de nieve gigante en donde ya se vuelve, no sé, insostenible, po. O sea, yo recuerdo cuando era chica, voy a contar esta intimidad, bueno, yo soy una persona que no tiene madre, porque esta mujer decidió dejar de ser madre, pero yo era chica, cuando era chica y ellos vivían juntos, yo, chica, le decía, por favor, sepárense, sí, por favor, como... Dejen de vivir juntos, porque en realidad como que esto nos está dañando. Y era como también el ego adulto de como no, pues mantener el conflicto y no dar tu brazo a torcer, y al final como que el daño, bueno, ahora que somos adultos ya como que uno se está haciendo cargo de los traumas, pero pero como esto también, si como adulto no salís de ese ego y de ese adultocentrismo, al final no consigues absolutamente nada. Así es. Sí, así es. Y es difícil porque muchas veces ese es el problema. En lo técnico, en las mediaciones, esto se aborda con negociación colaborativa. Negociación colaborativa. Sí, que también la pueden usar todos ustedes en sus casas. Que es poner como tratar de construir algún objetivo común para disminuir las consecuencias negativas de nuestro desacuerdo. Qué importante. Entonces, sí, entonces ahí uno va cachando como esto de las separaciones, como pa bien, así nomás, porque al final no pasa nada. Yo creo que todos tenemos alguna historia así, pues mi hija igual, imagínate, yo estaba consciente de estas cosas, igual peleándome con su papá ahí, hasta que yo dije, no puede ser posible, y siendo conocedora como de temas de crianza y cosas por el estilo, pues imagínate los que no tienen idea de ni una cuestión y todavía creen como... los viajas práctica. Por la razón a la claro, fuerza. Entonces súper difícil el cambio, pero creo que vamos súper bien, vamos progresando, porque la idea de ahora por lo menos está como la reparación, o el qué hacemos ahora en adelante, que es el llamado a la mediación, siempre es hacia el futuro, una mirada hacia el futuro. Es de la cultura de la paz, más que nada, que tiene que ver con esto como ya, pero ahora qué hacemos como para avanzar en lo que nos proponemos, que es vivir bonito, que es tener a nuestra hija al centro, que es tenernos a nosotros también como cuidado. Entonces, nosotros, por ejemplo, con el papá de mi hija decidimos separarnos, pero siendo como familia, ¿no? Como que nos prometimos ser cuidarnos entre nosotros. Y cuando no nos cuidamos y peleamos, volvemos a hablar, pues, como desde de nuevo, pues, el cuidado. Y perseveramos harto y nos gusta poder hacerlo real, porque esto me gusta harto decirlo a mí, porque a veces esto suena mucho como a teoría, como mucho del privilegio igual de tener como esto que decía la Cami al principio, como del grupo elite, así como que pequeños grupitos nomás entienden esto y lo pueden poner en práctica, pues. Entonces creo que es bueno como visibilizar que todos al final pasamos por cosas así, por sí, muy totalmente. Profesionales que seamos, claro. Por muy no sé qué, y acompañarnos. Y que si logramos nosotros, por ejemplo, en mi caso en particular, a mí me motiva pensar en que otras familias también pueden nutrirse de nuestro ejemplo como padres, que es difícil, esto de decir, ya voy para allá, sí, voy a tomar la oncecita, ya. Pero para mi hija es importante mantener ciertos rituales, no sé, que teníamos como familia, que no tienen por qué romperse porque nosotros ya no peleamos, y ella está feliz, como que bueno, ya no pelean, ahora sí ya van bien. Nosotros claro, pero podemos ahí también explicar ahí cómo acompañar eso, que es lo del acompañamiento. Sí. ¿Cómo acompañamos? Pues yo por lo menos me oriento, pido asesoría de habilidades parentales. A Bernie, saludos Bernie. Para que lo vaya a decir Bernie, te mandé saludos, tienes que escuchar todo esto. Para que, que es de habilidades parentales y psicóloga. Entonces, ¿cómo, qué hago yo cuando me salgo de madre? ¿O qué hago yo cuando me pasa esta situación con él? Y me cuesta poner a mi hija al medio, ¿cachai? Así como, estoy confotea. Claro, es que hay veces en que igual pienso eso. Te implica, ¿cachai? Un esfuerzo gigante que a veces no logras o no vas a lograr porque, no sé, pienso sobre todo como que creo que es muy difícil cuando tú te estás separando de alguien, como ya está bien el ego y todo lo que tú quieras, pero hay un dolor que es más profundo del ego, ¿cachai? Sí. Que es una porque es un duelo. Sí, sales un duelo. De un vínculo y estás entrando en un proceso de duelo. El duelo es dolor, po. Eso es el duelo, ¿cachai? Te duele claro, el alma, te duele el cuerpo. Sí, por el motivo que sea. Desamor, malos tratos. Es muy doloroso separarse, ¿cachai? Como sea porque después puede ser un alivio, ¿no? Pero en el momento es doloroso. Entonces, como también pienso esto como, pucha, pedirle a esa persona adulta, pero generalmente la madre, ¿no? Que acompaña al hijo a la casa del otro, ¿no? O sea, no sé. Pienso súper que es como complicado. Súper complicado. Pero ¿cómo difícil. Pensamos estrategias que sean sensibles y amorosas para todas esas personas? Ahí se busca generalmente un tercero que apoye, una red de apoyo claro. externa, como abuelas o amigo, primo, tu tío, no sé, alguien que también participe un poco de la crianza. Y que haga como de puente al principio, como claro. que eso ayuda, como eso, en vez de que vaya a buscarla a mi casa y que nos veamos la cara y empecemos a pelear, como o sacarnos cosas o estar así como que la vaya a dejar a la casa de la abuela, qué sé yo, así como tratar de hacer como puentes, como eso este ayuda. Principio de progresividad, igual que sí, aplique sí. para todo, pues, ¿cachai? O sea, sí. como que pues, que vaya va a ser progresivo el cambio, va a ser progresivo también nuestra revinculación como sí. personas adultas. Y la otra que estaba pendiente ahí era cómo hacemos participar a los niños y las niñas. Porque desde lo legal, cuéntanos un poquito. Si un adolescente en las mediaciones puede, si es que los mediadores vemos como que es relevante la mirada, que claramente como que hace falta que esté ahí en la mediación, se cita a que entre o que venga a otra mediación. Y ahí, por ejemplo, adolescentes de 14 años nada arriba. Sí, pero casi nunca pasa, la verdad. ¿Casi nunca se les cita? No, casi nunca, porque como que la mayoría son personas que vienen como con niños más pequeños. Ya. A veces cuando ellos son adolescentes hasta ni regulan. conectar. Como claro. que ahí como que el tema de los cuidados sensibles en la adolescencia está harto, que harto. Otro tema gigante para hablar, yo creo, con alguien del área, porque sí, porque como que se deja ya, como que no quiere verte, filo. Y es como igual está el vínculo, o sea, el derecho del niño es que nosotros como padres garanticemos su derecho a estar, a vincularse de una manera sana y todo con ambos padres. Claro, pero ¿qué pasa cuando ese niño, claro, esa niña, más allá de ese adolescente? Hay que hacerse niño, cargo niña. De que algo pasa, vos. Yeah. Pero generalmente como que se suelta. Así como ya fue, así como ya, si nunca ha estado, o ella nunca ha estado, no sé qué, entonces filo. No, y es adolescente. Claro, claro, que... más encima, así como que ¿qué le importa? No sé qué, ya fue, ¿cachai? Y se deja. Entonces igual hay un punto súper significativo. Y cuando son más chicos, está más el tema como de dónde está y como de tener que hacerlo progresivo. Y la lógica de la mediación promueve eso, que también es algo que como que sorprende un montón a las personas cuando les digo, porque si tú medias hoy y resulta que mañana, que sigue la próxima semana, cambia alguna condición de pega, de tiempo, de lo que sea, de necesidad, de gasto, lo que sea, se puede volver a mediar una y otra vez. Entonces la idea, la mediación es así, pues no es como que uno medie y ya fue y como que nunca más vamos a hablar de esto y queda como timbrado así. No, está para que se modifique y uno tiene que escribir el acuerdo anterior y en qué se modificó. Entonces siempre está el espacio flexible. Claro, pero tampoco es que cambia todas las semanas, ¿no? No, pues, pero no hay algo que diga que no, ¿me entendí? No, pero igual pensando en el bienestar de las niñeces, lo ideal es que no sea como algo tan fluctuante, entiendo como esta lógica de la flexibilidad, porque la vida pasan cosas, no sé. No, pero siempre en favor de los niños. O sea, si tiene 3 meses, por ejemplo, podemos hacer un acuerdo que dure 3 meses, porque... Claro. Pero es distinto que si tiene 4 años, quizá no va a cambiar tanto su rutina, quizá de 4 a 5, bote tú, po. Claro. Para los 6, 7, quizás sí. Entonces hay que ir viendo que a medida que van pasando los años, cambian las necesidades, po. Claro. Y eso es lo que hay que estar revisando todo el tiempo, como los manuales de convivencia. No se hacen una vez, se hacen todo el tiempo, se está revisando como qué necesidades de convivencia tenemos. En este caso, qué necesidades de desarrollo tiene, qué necesidades de vínculo tenemos, qué necesidades. Entonces, la pega de la observación que decís tú es fundamental. La autoobservación, la observación del niño. Y cambiar el switch, pues, al final, pues, como cambiar la mirada, no centrarnos solo como en esto, como de el problema que tengo con el otro y que me cae mal, no sé qué, sino que tratar de volver al interés superior del niño en lo que respecta a la regulación de las cosas de los niños. Sí, eso es todo. Y por otro lado, ver como ya el tema como personal, amoroso y todo eso, que va por otro carril de la vida. Y lo último, que tenemos que sí, cerrando, sí, nos vamos. Es que pienso en esta idea como de cómo hacer parte, ¿no? Como ya en una mediación formal no va a poder participar un niño o una niña pequeña, igual también está bien dentro de un cierto punto, porque hay cosas que en esa etapa del desarrollo tienen que decidir las personas adultas, ¿no? Como esto. ¿Quién se va a hacer cargo de los cuidados personales? Sí, pues los niños ahí no tienen... No pueden, o sea, no están en condiciones ni tampoco pueden hacerse cargo, de verdad tampoco es justo. O deben hacerse cargo de su propia regulación, po, excepto claro. los casos que decías de la vulneración de derecho. Pero ellos ya son pesquisas y son peritajes para poder adjudicar delito y todo eso, pues no tiene nada que ver con una mediación y que te digan, ¿tú con quién quieres vivir? ¿Con tu mamá o con tu papá? O sea, ponerle esa presión, claro, ponerle esa presión a un niño no corresponde, vos. Con ninguno. Quiero estar solo, quiero con mi estar hermano. En la plaza todo el día. Claro, ya. Pero entonces, por ejemplo, es que yo estoy pensando en los niños y las niñas pequeñas, ¿no? Porque también pasa mucho, sobre todo con los bebés, ¿no? Como en 1 año, 2 años, que el mundo adulto piensa que no cachan nada, pero en verdad cachan todo, solo que no tienen las competencias lingüísticas para decirte como, oye, si en verdad todo esto me está afectando, o estoy entendiendo que no, que está quedando la tole. Pero cómo hacerles parte, ¿no? Porque sí, no les vas a preguntar si quiere o no quiere, o si va a vivir con tal o cual. Pero sí puedes como invitarle a tomar algunas decisiones, ¿no? Que también creo que eso es importante. Es como esto que hablábamos, ya, va a tener 2 casas, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya, va a ir a vivir con el papá a tal casa y va a seguir viviendo con la mamá en esta otra casa. Entonces, si se queda en la casa con la mamá, la nueva casa es del papá, por ejemplo, que pueda decidir qué cosas se va a llevar, claro, qué cosas va a dejar en la otra casa, qué cosas van a transitar de una casa a otra, sobre todo en esa etapa que hay objetos que son muy importantes, ¿no? No sé, un objeto transicional que hace como esta figura de darle contención y calma al niño o la niña en la ausencia de sus figuras de apego, ¿no? Sí, que quería aportar como esto que decís tú, como esto de quizás, por ejemplo, decidir qué se va a llevar, qué no, qué va a dejar, como una forma de segurizarse, po. Uh-huh. Como que dentro de todo lo que ocurre sigan existiendo pequeñas cositas que le aporten a segurizarse dentro de todo esto, como que se desmorona un poco, po. Uh-huh. ¿Cachai? Como también lo que hablábamos el otro día, como de que de las rutinas. Uh-huh. Que también podría ser una manera como de hacerlos parte y de cuidarles, como de, bueno, continuamos con tus mismas rutinas en estos distintos espacios en función de ti y de lo que como padres hemos observado que te beneficia o que te hace sentir más seguro o más segura. Como estas cosas que a veces pasamos por alto, pero que son al final determinantes para la vida de una persona. Porque recordemos que un bebé, un niño pequeño, es una persona. Sí, y por eso es tan importante esto de que ha repetido harto el rato la Dani, de que ellos estén en el centro de esta situación. Como que su interés y todo lo que ocurra sea en función de que ellos tengan un buen vivir, pues, y un buen crecer, y también un buen modelo de lo que significa relacionarse. Para que también puedan existir estos cambios positivos en el futuro de nuestra vida, sí, no sé. Exacto. Ojalá. Ojalá. No, pero eso se trata, pues. Y ese es como el gran cambio al final. Que todo lo demás igual es parte como de los procesos, pues uno ya puede saber como el tema de citar y qué va a pasar, la mediación y todo eso, pero lo más importante es como tener el foco a que vaya a mediar y vaya a mediar la relación directa y regular de los niños con sus padres, los alimentos, o sea, los gastos que incorpora sus cosas y quién lo va a cuidar, o sea, quién tiene esa responsabilidad al final de llevar, traer y todo eso, como tomar conciencia de realmente qué son los temas, po. Y que saber que en las mediaciones tampoco se van a hablar cosas de crianza, po. Eso se ve como en espacio de mediación, pero relacionales, que son como aparte. O en terapia. Claro, o en terapia, po. La mediación relacional es como un espacio que, bueno, no, como que no se usa nada, pero es una mediación, pero sí los temas legales, po. Como para acordar temas de crianza, así, sí, como de esto, porque en las actas de mediación no queda como lo de la que lo va a bañar o qué sé yo. Claro. Igual puede ser, pero tan detallado, puede ser que el tribunal diga, no, esta cuestión está chaya. Es como cosa de casta. ¿Cachai? Que es como el... Qué preocupante igual eso. Súper, súper preocupante. Qué preocupante. Pero que bueno, no exista como este espacio de hablar de la crianza dentro de este lugar de mediación familiar es como poco coherente. Pero, sí, mucho. Bueno. Pero vamos avanzando a poquito. Eso, que pongan al medio. Estamos llegando al fin de nuestro programa. Pi. Siempre queremos hablar mucho más. Queremos. Hemos estado hablando de cómo acompañar a las niñeces en situaciones de separación familiar. La Dani nos contó un poquito de qué se trata este tema de la mediación, ¿cierto? De el espíritu que tiene de poner el interés superior del niño o de la niña al centro de las decisiones que se toman en la familia. De poder gestionar los conflictos en forma pacífica, por cierto, y también en igualdad, ¿no? Como no la mediación no como un proceso de juicio ni de imposición, sino como un proceso para llegar a acuerdos, para que los niños y las niñas puedan atravesar también de mejor manera este proceso, ¿no? Entonces, agradecer, Dani, por haber venido. Gracias por invitarme, estuvo muy divertido. Acá. Ya se van a venir más cositas. Estamos preparando ahí para la próxima jornada poder hablar de los límites, cómo establecemos límites. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y, bueno, agradecer a la radio. Gracias, radio. Placeres que nos acoge a la radio Tarpuy, al Medio Libre La Zarzamora y a la radio Lafkenche como retransmitirnos. Y a todos quienes están por ahí escuchándonos. Y también agregarles cosas importantes. Información. Ojalá que nos puedan ahí seguir en Colectiva Cuidados en Creciente, que bueno, soy parte de la Colectiva Cuidados en Creciente junto a Javi, Colectiva Pickler, aquí la representante Dani. Asesorías humanas. Sí, sí. Aquí la Dani con toda la información ahí que puede entregarnos a través de su Instagram. También mencionar que Dani escribió un libro. Ah, mi libro. Sí, Criando, tu libro. Sí, Aportes para Construir un Mundo Mejor. Eso. Bacán. Ahí si quieren conseguir este libro pueden comunicarse con ella a través del Instagram. También mencionar los talleres de juego libre, movimiento libre de la Dani, maravillosos, en Espacio en Alto. Y dejarles a todas, a todas, a todes, a todis invitados, invitadas para que estén presentes en nuestro próximo programa. Que, ¿cuál fecha es? El 16, creo. 16 de julio, vamos a estar hablando. Bueno, yo no voy a estar presente en ese programa, cierto, que me voy de vacaciones. Van a estar hablando ahí las chiquillas de los límites. Y eso, muchas gracias. Y nada más por mencionar. Gracias, gracias a Dios. No, gracias a todos. Nos vamos con el último tema, ¿cierto, Dani? Ah, cierto, cierto. Nos vamos con La Edad del Cielo de Jorge Drexler. Y antes, una pequeña cuñita en la voz de la compañera Cami sobre autoeducación. Ah. Eso, muy buena tarde. Chao, chao. Toda educación es autoeducación, y en realidad nosotros, como maestros y educadores, solo constituimos el entorno donde el niño se autoeduca. Debemos brindar un entorno más favorable para que a nuestro lado el niño se autoeduque tal como necesita educarse, a través de sus designios internos. Rudolf Steiner. Todo está en calma, deja que el beso...